101.4, Teleelch Radio Marca. Informativos en Teleelch Radio Marca. Buenas tardes y bienvenidos a los informativos de Teleelch Radio Marca en este miércoles 16 de febrero, cuando tenemos una temperatura que roza los 20 grados centígrados en el centro de Elche, según marca la estación meteorológica de Teleelch. Comenzamos nuestro repaso informativo hablando de la pandemia, porque tenemos un nuevo día sin fallecidos por COVID y ya son 5 seguidos sin lamentar ninguna muerte por el virus, después de 2 semanas en las que se dispararon las cifras en Elche. Una buena noticia que se une al destacado descenso de la incidencia en los últimos días. A día de hoy, la tasa es de 1.802 casos por cada 100.000 habitantes. Además, en los hospitales hay 52 personas ingresadas, 8 de ellas en la UCI. Por cierto, que continúa la vacunación en el pabellón del Toscar. Durante toda esta semana, al grupo de edad entre 18 y 29 años, pero también se está recaptando a los mayores de 45 años, ellos todos con la dosis de refuerzo, pero además también se están administrando primeras y segundas dosis sin cita previa para los mayores de 12. Informativos en Teleelch Radio Marca. De los datos del COVID también hablamos de los datos del empleo, una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Como ya les contamos hace unos días, los datos del paro de enero fueron buenos y confirman la tendencia a la baja y la recuperación económica. Pero además, durante este mes también se produjo un aumento de las afiliaciones a la Seguridad Social en todas las comarcas del Baix Vinalopó y la Vega Baja de algo más del 5% respecto al mismo mes del año pasado. En cuanto a la subida del salario mínimo interprofesional, según la Secretaría de Comisiones Obreras, Carmen Palomar, este aumento podría beneficiar a unos 8.000 trabajadores de Elche, tal y como calculó el alcalde. Asegura además que la nueva reforma laboral ha permitido aumentar en un 5% la contratación indefinida. Pues principalmente la subida del salario mínimo interprofesional afecta al sector de la agricultura, a las trabajadoras y trabajadoras que están en el régimen agrario, también al régimen especial de las empleadas de hogar y aparte del sector de servicios pues en toda su amplitud, pues a los repartidores, a los que están en un call center, a las nuevas realidades del trabajo como puedan ser pues eso, los riders, los freelance, etcétera. Toda esa gente y sobre todo a gente joven, es la subida del salario mínimo interprofesional es la que le va a beneficiar. O sea, principalmente los beneficiarios es de la subida es una mujer entre 16 y 34 años con contrato temporal y que trabaja eso en la agricultura y en el sector servicio. Informativos en Teleelch Radio Marca. Cambiamos de asunto, hablamos ahora de cultura, porque ayer ya les avanzábamos que el alcalde estaba en Madrid junto con la edil de Cultura en una reunión con el director general de Bellas Artes para conocer en detalle el estado de conservación de la Dama. Un encuentro en el que el ministerio se comprometió a elaborar un nuevo informe para actualizar el estado del busto íbero. Durante este encuentro el ayuntamiento pidió explicaciones sobre el rechazo del ministerio a la cesión temporal en base a un informe sobre el estado de la pieza de 2006, el mismo año en el que se permitió su traslado a Elche. Tras esta reunión, el alcalde no cierra la puerta a la cesión, pero es una posibilidad que todavía no tiene una fecha clara, porque primero tendrá que evaluarse su estado de conservación en un nuevo informe para saber cuándo y cómo esto podría producirse. Estas son algunas de las conclusiones a las que se ha llegado en el ministerio tras desaconsejar hace unas semanas el traslado de este busto, porque cualquier cambio o movimiento de las condiciones medioambientales podrían ocasionar unos daños irreparables a la dama. Según el alcalde, se seguirá trabajando en las obras de acondicionamiento de la Sala del MAE, donde se expondría el busto. Además, también señaló que ya se ha recibido la autorización de la Generalitat para continuar trabajando en esta a adecuación y poder albergar la gran exposición de arte ibero y la cesión, por supuesto, de la Dama a Elche. Por otra parte, se va a llevar a cabo un nuevo informe en el que realizar con las técnicas actuales una valoración precisa y minuciosa del estado de conservación de la Dama de Elche. Para llevar a cabo dicho informe se va a hacer un cronograma en las próximas semanas a partir del cual tendremos un horizonte temporal cierto de los trabajos que va a conllevar la elaboración de ese informe. El Ayuntamiento de Elche no cierra la puerta, no arroja la toalla, vamos a seguir trabajando porque entendemos que el objetivo de que la Dama venga cedida a la ciudad se mantiene inalterado. Unas explicaciones sobre la reunión de ayer en Madrid que no han convencido al PP. Consideran que se ha jugado con los sentimientos de los ilicitanos al negar la cesión de la Dama por un informe que el propio gobierno ha reconocido que no existe. Pero además critican la falta de liderazgo del alcalde ante el ninguneo de su partido. La edil Inma Mor exige a PSOE y Compromís toda la información de la reunión porque no entienden que el alcalde viniera contento de Madrid después de todas las mentiras sobre el informe del busto. Según Mora, su única respuesta ha sido agachar la cabeza y ser cómplice de las mentiras a la ciudad y de no tener a la Dama en casa. Todos los ilicitanos estamos cansados de tanta mentira de este equipo de gobierno formado por PSOE y Compromís, y es que llevan 7 años prometiéndonos el regreso de la Dama y a día de hoy aún no la tenemos en nuestra ciudad. Hace apenas unas semanas el Ministerio de Cultura, a través de carta, nos negó una vez más la cesión de la Dama basándose en unos informes que el propio equipo de gobierno reconoce que son inexistentes. Y sabemos que son inexistentes porque nuestro portavoz y senador, el señor Pablo Ruz, solicitó esos informes. Y es por ello que desde el Partido Popular exigimos se nos traslade la información que mantuvo el señor Carlos González en reunión con el Ministerio de Cultura, y además exigimos que no se burlen de nuestro patrimonio, de nuestra cultura y de los sentimientos de todos los ilicitanos. Y más asuntos. Si recuerdan, hace unos días la Junta Local de Gobierno aprobaba aceptar la gestión o iniciar más bien los trámites para el mantenimiento de la Ronda Sur entre el tramo del estadio de fútbol y la carretera de Casas de León. Bien, pues la portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol, critica la gestión del bipartito por no ser capaz de mantener el resto de carreteras y caminos de la red municipal, en parte por las imposibilidades económicas. El pasado viernes, por parte de la Junta de Gobierno Local, se acordaba el mantenimiento y la gestión de la Ronda Sur por parte del Ayuntamiento. Desde Ciudadanos creemos que esto es un claro chantaje del Gobierno de España a nuestro municipio. El mantenimiento de esta carretera debería ser llevado a cabo por parte del Ministerio o, en todo caso, por parte de la Consellería, pero en ningún momento por el Ayuntamiento, y menos cuando ahora mismo estamos viendo, con el estado en el que se encuentran las carreteras de la red municipal, que el Ayuntamiento tiene una total incapacidad para realizar esta gestión. Informativos en Teleelch Radio Marca. Si ayer era Salvem el Mercat quien dejaba dudas sobre la modificación del plan general planteada por el Ayuntamiento para los cambios en las parcelas de las Clarisas, el Escorchador, el Mercado Central y el Provisional, esta vez ha sido el Instituto Ciudad Idea Elche quien ha presentado alegaciones. Consideran que este documento, que afecta al planeamiento de la ciudad, debe incluir un informe de sostenibilidad y viabilidad económica. El colectivo propone limitar los posibles usos del antiguo convento, ya que el cambio propuesto, dicen, permite cualquier tipo de servicio, como una discoteca o gimnasio. También piden evitar la eliminación de los elementos más importantes del viejo mercado tras su rehabilitación, o que la parcela del Provisional incluya la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar al tratarse de un suelo dentro del dominio público hidráulico. Informativos en Teleelch Radio Marca. Más asuntos. Esta mañana se ha inaugurado en Elche el mayor punto de recarga ultra rápida para vehículos eléctricos de todo el sur de Europa. Según el alcalde, esta iniciativa fortalece la apuesta de movilidad sostenible como ciudad que aspira a ser capital verde europea en 2030 para luchar contra el cambio climático y también mejorar la calidad de vida de los ilicitanos. Allí ha estado nuestra compañera Yanire Perona. Cuéntanos. Iberdrola, junto con la marca de coches Sports, ha inaugurado el mayor hub de recarga ultra rápida para vehículos eléctricos del sur de Europa. La instalación, ubicada en un emplazamiento totalmente estratégico en el corredor del Mediterráneo junto al aeropuerto, la institución ferial alicantina y Elche Parque Empresarial, está compuesta por dos estaciones de carga, una en cada sentido de la autovía, y cuenta con cargadores de hasta 400 kilovatios. Permite cargar un vehículo eléctrico en 5 minutos, contando con energía 100% verde, y además el conductor dispone de una app lanzada por Iberdrola en la que puede reservar y pagar a través de ella. Esta electrolinera supone una infraestructura diferencial que coloca a la Comunidad Valenciana a la cabeza de la movilidad sostenible. Informativos en Teleelch Radio Marca. Tras 2 años de parón por la pandemia, la Casa de Andalucía recupera los actos para conmemorar su gran día el próximo 28 de febrero. La comunidad andaluza ha organizado una semana de actividades para acercar a toda la ciudadanía la cultura, las costumbres y el arte andaluz. Los actos centrales serán el día 27 en el Gran Teatro con la gala Andaluces bajo el Palmeral, y el 28 tendrá lugar la presentación de cargos en la sede de la Casa de Andalucía. También habrá jornadas de puertas abiertas para todos los ilicitanos con talleres de aprendizaje de sevillanas, guitarra española y cante flamenco, y una recopilación de trajes y mantones antiguos. Además, la Calahorra acoge una exposición de pintura con motivos e historia de Andalucía realizados por la pintora ilicitana Fernanda Salmerón. Mariola Galiana es edil de fiestas. Pero haremos en el Gran Teatro la gala del Día de Andalucía, donde podremos disfrutar de todo el arte de la comunidad andaluza ilicitana con diversas actuaciones de grupos de baile de flamenco y sevillanas. También habrá grandes actuaciones de cantaores y cantaoras. Como decía, tras estos 2 años, la comunidad andaluza ilicitana quiere este año celebrarlo de una manera muy especial. Para ello, como novedad, este año hemos programado una semana de actividades culturales y de este modo acercar a todos los ilicitanos e ilicitanas su arte, su cante, sus bailes, además de su historia y sus costumbres. Informativos en Teleelch Radio Marca. Y ayer, el 15 de febrero, se conmemoró el Día Internacional del Cáncer Infantil. En Elche se llevó a cabo la lectura de un manifiesto en el Salón de Plenos donde se reivindicó más recursos en investigación. Mariola Galiana es edil de Sanidad. En la importancia en que se continúe con la investigación en los distintos tipos de cáncer que afectan a niños y adolescentes, ya que, como venimos diciendo a lo largo de todo este tiempo, la investigación es fundamental para lograr un diagnóstico precoz y tratamientos más específicos y adecuados para el cáncer infantil, ya que nada tienen que ver con el cáncer de adultos. Por tanto, insistimos, la inversión en investigación es vital para la cura y la mejora de la calidad de vida de niños y adolescentes. Durante el acto se pudo ver un vídeo con testimonios de menores que han ganado el pulso a la enfermedad, pero también se pudo ver también esas vivencias de los familiares de menores con esta patología. Cada año son diagnosticados de cáncer más de 400.000 niños en todo el mundo. Sin embargo, los avances en investigación y el trabajo de los sanitarios hace que la tasa de supervivencia sea del 80%. El Ayuntamiento y Aspanion firmarán un convenio de colaboración económica para ayudar en esta lucha contra el cáncer infantil. Informativos en Teleelch Radio Marca. En clave de sucesos, les contamos que la Policía Nacional ha detenido a 2 traficantes, un hombre y una mujer de 29 y 31 años, que utilizaban los dobles fondos y algunos objetos cotidianos para ocultar sustancias estupefacientes y trasladarlas de un lugar a otro sin detectarlas. En el marco de una operación antidrogas se incautaron de 14 gramos de cocaína rosa, medio kilo de una sustancia blanca, posiblemente cocaína, pero también inhibidores de frecuencia y 2.500 euros en metálico. Además, en uno de los registros encontraron otro sofisticado sistema para ocultar y transportar la droga dentro de bombonas de gas butano. Los detenidos, de nacionalidad española y colombiana, pasaron a disposición del juzgado de instrucción de Guardia de Elche. Informativos en Teleelch Radio Marca. Y llegamos ya a la recta final con una buena noticia, y es que hemos conocido los datos de los nacimientos durante 2021 en el Hospital General. Durante el año pasado se registraron un total de 1.171 nacimientos, de los que 41 fueron múltiples, 40 gemelares y uno de trillizos. Como viene siendo habitual cada año, el sexo masculino predominó sobre el femenino. También cabe destacar que se pudo recuperar la normalidad en los partos. La pareja de la madre ha podido acompañarla como ya se hacía antes de la pandemia y se han llevado a cabo sin ningún problema, tomando todas las medidas de precaución necesarias. Informativos en Teleelch Radio Marca. Ahora sí, es momento de conocer el tiempo. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Vicente Bordonado, buenas tardes. ¿Qué tiempo nos espera para este miércoles? Poniente y el avance de una masa de aire templado, hoy van a seguir subiendo las temperaturas. En buena parte del territorio alcanzaremos los 22-23 grados aquí en la ciudad. Una máxima prevista en torno a los 21 grados. Una tarde marcada por el ambiente soleado, intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto durante las próximas horas, viento moderado de noroeste, rachas de hasta 40 km por hora. Conforme vaya avanzando la tarde, el viento ya tendiendo a flojo. Mañana jueves se impone el anticiclón con predominio de cielos despejados, el viento ya flojo de noroeste por la mañana, de componente este a partir de mediodía, temperaturas elevadas debido al avance de una masa de aire cálido, máximas muy próximas a los 21 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada no bajarán de los 12 grados. El viernes más de lo mismo, continuará el tiempo anticiclónico con temperaturas agradables en torno a los 21 grados y para el fin de semana entra el viento de componente marítima, retrocede la masa de aire cálido y esto se va a traducir en un descenso de las temperaturas. El sábado no vamos a pasar de los 18 grados, el domingo valores en torno a los 17 grados. Para el sábado cielos muy nubosos, a partir de mediodía viento moderado de componente este con rachas de hasta 40 km por hora. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Gracias, Vicente. Hasta aquí el informativo, pero no las noticias, que continúan en nuestra página web teleelch.es, en redes sociales y también en nuestra aplicación móvil gratuita. Ahora toda la información del deporte con Paco Gómez en Elche en punta, pero antes unos segundos de publicidad. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este miércoles 16 de febrero de 2021. Te saludamos desde Teleelch en Radio Marca en el 101.4, desde la televisión Teleelch, desde la app gratuita también o nuestra web teleelch.es para que nos veas, nos escuches, nos sintonices desde cualquier parte del planeta Tierra. Elche y Rayo Vallecano quieren la victoria este viernes a partir de las 9 en el Martínez Valero para asegurar cuanto antes la permanencia en Primera División. El Rayo, que viene en su peor momento, es el segundo peor a domicilio de Primera División, solo superado en esta clasificación por el Levante. Pondrá a prueba los reflejos de un Elche que, tras la derrota frente al Sevilla, quiere seguir demostrando que está en buena onda y fuerte en su estadio. Ojo con el Rayo, que a pesar de sus guarismos en la segunda vuelta, sigue en el global realizando una campaña extraordinaria. No en vano es un recién ascendido que a estas alturas tiene 31 puntos, que para sí los quisiera el Elche y cualquiera de los que están abajo, y es semifinalista de la Copa del Rey. Eso sí, tiene la ida contra el Betis torcida, perdió 1-2, pero ahí ha llegado, hasta la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Puede decir que está a un partido de la final. Por tanto, es un león herido que puede reaccionar en cualquier momento. Francisco cuenta con 20 futbolistas para ese importante partido. Tiene las bajas de Lucas Boye y Elibelton Palacios por lesión. Siguen sin entrenar con el grupo, mientras que Gonzalo Verdú y Gerard Gumbau serán baja por sanción. Guido Carrillo, que ha estado toda la semana entrenando aparte, hoy ya ha hecho el entrenamiento con el resto del grupo y seguirá siendo el sustituto de Boye, como ya lo fue en Sevilla. La gran novedad será la de Ezequiel Ponce, el argentino, procedente del Spartak de Moscú, que entrará en la convocatoria y muy probablemente debutará con la camiseta del Elche. Johan Mojica, uno de los mejores defensas de la Liga Española y el quinto mejor lateral izquierdo de Europa, según una aplicación de inteligencia artificial que mide todos los parámetros, reconoce que vinieron dolidos de Sevilla, pero que han aprendido la lección. Bueno, el equipo está, obviamente, o más que el estar en este momento, estuvo tocado frente a la derrota, porque siempre el perder es doloroso, pero esa derrota nos ha ayudado mucho para saber en qué mejorar, porque pues veníamos de una excelente racha de resultados, pero la mentalidad sigue siendo la misma. Tenemos mucha hambre de victoria, de hacer cosas especiales para la ciudad, para el club, y nosotros, pues los jugadores y cuerpo técnico, estamos muy comprometidos en seguir haciendo lo que venimos haciendo, en confiar en lo que quiere el míster para beneficio del equipo, y nosotros como jugadores pues estamos bastante comprometidos. Las novedades en el 11 titular respecto a los que se caen Palacios, se cae Gonzalo Verdú y Gerard Gumbau. Esas tres novedades serán cubiertas por Barragán en el lateral derecho. Pedro Vigas, en principio, sería el sustituto de Gonzalo Verdú, aunque ahí está también Diego González. Y en el centro del campo, tres hombres para un puesto, para acompañar a Omar Mascarell. Por este orden, yo creo que estarían Raúl Guti, Quique Pérez e Iván Marcone. Parece que para la infidelidad todos encuentran la palabra justa. El infiel a su pareja es un adúltero. El infiel a su equipo, un chaquetero. El infiel a sus ideales, un traidor. Pero cuando eres infiel a un SUV con un coupé, no hay palabras. Pero qué cabrón. Bueno, era cuestión de tiempo. Nuevo Volkswagen Taigo. El SUV coupé. Sé infiel a lo común. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.

y ese partido que además dejó esos daños colaterales con importantes bajas, la lesión muscular de Livelton Palacios y las sanciones por ciclo amarillas de Gonzalo Verdú y Gerard Gumbau. A estas ausencias para el duelo ante el Rayo se suma la más que probable baja de Lucas Boye, aunque insisto, el club no ha dado parte oficial ni ha dicho nada. No viajó ya a tierras andaluzas por unas molestias en el cuádriceps. El club guarda silencio, no ha emitido parte médico para informar de la lesión del argentino, pero todo parece indicar que para este partido no se va a arriesgar con él. Será turno, por tanto, para Ezequiel Ponce, que se estrenará en la convocatoria tras superar una operación de rodilla. El tanque es uno de los tres refuerzos franjiverdes en el mercado invernal y podría debutar en el Estadio Martínez Valero, seguro, mañana no, sino pasado, el viernes a las 9 de la noche. Bueno, la buena racha del Elche contrasta con la del Rayo Vallecano. Los de Andoni Iraola han sido la gran revelación durante la primera vuelta, tras sumar 30 puntos de 57 posibles, 25 de ellos como local, después de cosechar 8 victorias y un empate. Sin embargo, el conjunto franjirrojo es el segundo que menos puntos obtiene a domicilio en toda la liga, tan solo 5 lejos de Vallecas. En esta triste clasificación solo son superados por el colista, el Levante, que solo ha sumado 2 puntos a domicilio y que será la próxima visita del Elche al campo del Ciudad de Valencia, recordamos, también viernes, el viernes que viene, día 25 de febrero. Además, los madrileños solo han conseguido un empate en lo que llevamos de segunda vuelta ante el Real Betis en casa. El resto de encuentros, derrotas ante Athletic, Celta y Osasuna. Una mala dinámica que ha dejado al Rayo en la 11ª posición con 31 puntos cuando acabó la primera parte del campeonato, sexto en puestos europeos. Por tanto, el Elche ha recortado 9 puntos en los últimos 5 partidos a una de las sorpresas del campeonato. En el Martínez Valero, los chicos de Iraola tratarán de reencontrarse con la victoria fuera de casa 5 meses después. Ojalá que no, que el Rayo no consiga ganar aquí, ni siquiera puntuar. Fuera de casa el Rayo ha ganado un solo partido y fue hace 5 meses, ha empatado 2 y ha perdido 8. Fuera de casa ha marcado 7 goles y le han hecho 19. Contrasta muchísimo con los números en su estadio, donde ha sumado de los 31, 26 puntos. 5 a domicilio y 26 en su estadio, donde se ha hecho muy fuerte y ahí es donde ha basado y ha cimentado una permanencia que tienen cerca, muy cerca, pero ojo, no se confíen porque cosas más difíciles se han visto, de equipos que hicieron una primera vuelta impresionante y que acabaron bajando porque no encontraron ya el golpe de pedal y empezaron a descarrilar, a descarrilar, a descarrilar, y lo que parece que no, que no, que no, aquí lo hemos pasado y no hace mucho. ¿Os acordáis aquella temporada en segunda división con Toril, verdad? Hasta el mes de marzo, recuerdo, aquí venía el Zaragoza, el Elche en ese momento era octavo, séptimo, y todos hablábamos de que si ganaba aquel partido se enganchaba a la lucha por el playoff. Si no recuerdo mal, perdió 0-3 y aquello fue la tumba. Vamos, ni el peor de los pesimistas, ni el más agorero de los teólogos futbolísticos hubiera pensado un final como ese. Una cosa es perder aquel partido y otra cosa es a esas alturas de marzo pensar que el Elche iba a descender a segunda B. Descendió a segunda B porque de los últimos 10 partidos de liga perdió 9. Eso pocas veces pasa en la historia, pero pasa cada cierto tiempo y no solo al Elche le ha pasado a otros clubes, recuerdo también, si no recuerdo mal, a Leibar también le llegó a pasar. En fin, me imagino que los de Iraola intentarán rectificar cuanto antes. Pero cuando te metes en esa dinámica negativa, en la que no te sale nada, empieza a faltarte confianza, empieza la pelota a quemarte en los pies. Bueno, pues aquí ya lo hemos sufrido. Y decíamos, no, si con una victoria, si el Elche tiene 43 puntos, estábamos en segunda. Cuando faltaban, llevamos 4 derrotas, faltaban 6 partidos, y bueno, con una victoria ya te metes en 46, rozas la permanencia, sí. Y llegó la quinta, la sexta, la séptima derrota, la octava, y ahí es cuando ya, no es que te asustes, que estás ya acongojado. Bueno, vamos a la realidad. La realidad es que Mojica habla sobre el Rayo Vallecano y el apoyo que también demanda la afición blanquiverde. Bueno, nosotros estamos enfocados 100% en nosotros, sabiendo la calidad que tiene el rival, lo que ha hecho en la primera vuelta, pero ahora ya nosotros nos presentamos frente a lo que venimos haciendo nosotros. El rival, pues, en este 2022 ha jugado pues su primera, o hace ya 40 años que no jugaba una semifinal de Copa, y entonces viene haciendo cosas importantes, pero nosotros estamos enfocados en nuestra liga y sabemos las cualidades que tienen ellos, las virtudes, pero nosotros tenemos mucha confianza en nuestro trabajo, en lo que quiere el míster para beneficio del equipo, como dije anteriormente, y confiamos mucho en poder darle alegrías al público que nos está apoyando, y que queremos que en un día como viernes 9 de la noche, sabemos que todo el mundo tiene sus actividades, pero queremos de que el estadio esté lleno, porque el sentirlos a ellos es bastante especial, como se sintió frente al Alavés, y poder puntuar de 3 aquí y que esté el estadio lleno es bastante especial. Pide Mojica el estadio lleno, pide el apoyo de la afición. Llenar el estadio cuesta, y más un viernes por la noche, pero está bien, está muy bien, y además, si nos damos cuenta, desde que terminó el partido en Sevilla, ya en ese momento Mascarell hablaba de que el partido era una final y que necesitaban el apoyo de la afición, y así hemos seguido escuchando pues ayer a Edgar Badía reclamando en dos de las respuestas el apoyo de los aficionados porque los necesitan. Ahora Mojica, otro de los hombres que ha calado de manera profunda en la afición blanquiverde por su extraordinario rendimiento, demanda, pide, no digo que suplica, pero casi, llenar el estadio. La verdad es que yo creo que de todas estas frases se transmite una sensación de que no es un partido más. El partido del viernes es un partido muy peligroso, primero, porque el que se confíe con la mala racha del Rayo está equivocadísimo. El Rayo está haciendo un temporadón, lo que pasa es que ahora está en un mal momento, pero fijaros si está haciendo un temporadón, que un equipo recién ascendido está en semifinales de la Copa del Rey. Y un equipo recién ascendido, aun con su mala racha de 5 partidos, sumado un solo punto, tiene un colchón de 11 puntos sobre el descenso. Temporadón del Rayo. Lo que pasa es que lo de la primera vuelta era estratosférico. O sea, el Rayo en la primera vuelta, no después de 3 partidos ni de 6, después de 19, el Rayo estaba por encima del Barça y de equipazos. Con 30 puntos. Sexto clasificado en Europa League después de 19 partidos. Impresionante. Impresionante. Y además, jugando la Copa del Rey, pasando eliminatorias, insisto, le queda la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, que lo tiene crudo porque perdió 1-2 contra el Betis, sí, pero ojo, no está eliminado. Lo que pasa es que ahora está en un momento, pues eso, que se le ha pues juntado 3 o 4 derrotas, 4 derrotas para ser exactos, de los últimos 5 partidos, y por momentos así pasa cualquier equipo. Pero que nadie se confíe. Si lleva la temporada que lleva y está en semifinales de la Copa del Rey y un colchón de 11 puntos sobre el descenso, es que tiene buenos jugadores. Y es que tiene un entrenador valiente, un entrenador ofensivo, un entrenador con ese punto de osadía que es necesario en el mundo del fútbol, Andoni Iraola, y que ha catapultado al Rayo a ser sin duda el equipo, yo diría, revelación. Otra cosa es que a partir de ahora pues no gane ni un solo partido y acaben descendiendo. Hombre, no lo creo. Pero hombre, verá el Rayo lo que ha hecho, dónde está en la Copa del Rey. Y, insisto, mitad de tabla, con 11 puntos sobre el Alavés, con 11 puntos de colchón sobre el descenso, eso es un temporadón. Lo hubiéramos firmado cualquiera de los 10 equipos últimos de la clasificación. Por eso digo que el partido es un partido trampa, porque no es un equipete. Un equipo que tiene muchos argumentos buenos. También es cierto que es un equipo que fuera de casa sus prestaciones bajan muchísimo. Eso también tiene que ser por algo. Y eso lo tiene que analizar, y me imagino que lo está analizando y lo va a seguir analizando en profundidad, Francisco y sus futbolistas. Porque es Mr. Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Porque es el Dr. Jekyll, el tío prestigioso, el doctor buenazo en su casa, donde saca todo y se transforma en el monstruo en Mr. Hyde cuando sale fuera. Algo le está fallando. Aún así le da, aún así le da en la balanza para mantenerse en primera, salvo catástrofe. Pero como decía, el partido del domingo para el... Del viernes, me traiciona el subconsciente. El partido del viernes para el Elche es muy importante. ¿Por qué? Porque ganar es demostrar que lo de Sevilla entraba, por supuestísimo, dentro de lo normal. Lo que pasa es que nos habíamos venido arriba y pensamos que también, con la gran racha que llevaba el Elche, se le podía ganar al Sevilla, algo que no hemos hecho en la historia y que seguimos sin hacer. Claro que entraba dentro de la lógica. Y más el Sevilla, que venía con el colmillo retorcido de tres empates y que olía la sangre de que el Madrid no iba a estar muy certero en Villarreal, como así sucedió, porque estaba pensando más en el partido de anoche, que, por cierto, vaya partido que se jugó el Madrid. Que dolió perder 1-0 en el 94. Duele, duele mucho. Pero es que le pasaron por encima, como aviones, los Mbappé y compañía, sobre todo Mbappé. 1-0 y gracias, pueden decir. Pero bueno, que el Sevilla iba por todas. Y el Elche con una baja importantísima, la de su jugador franquicia, como es Lucas Boyé. Pero bueno, por eso digo que ganar al Rayo significaría muchas cosas. Demostrar que lo de Sevilla simplemente es el final de una racha, pero no de una dinámica. Sumar 29 puntos, quedarse solo a 2 del Rayo, que hace un mes y medio estaba a 14 del Elche. Si ganas te pones a 2. Confirmar los buenos números desde que llegó Francisco en el Martínez Valero, donde ha sumado 10 de 12 puntos. Sería todo bueno. Ojo, pinchar, y no te digo ya nada, una derrota. Volverían las dudas. Ya estaríamos con los viejos fantasmas. Bueno, ahora sí que ya se ha roto no solo la racha, sino la dinámica. Ya no entremos en ese fango, porque ya lo hemos pisado. Por eso digo que es muy importante ganarle al Rayo Vallecano, para que no haya ni una sola duda, que yo creo que no la hay, ni en este equipo, ni en estos futbolistas, ni en este entrenador. Las bajas son importantes para el grupo, se lo preguntábamos a Mojica. Sí, bueno, nosotros siempre hemos cambiado la mentalidad, siempre positivismo dentro del vestuario, y pues tú has dado ciertas bajas que para nosotros son importantes, pero también tenemos jugadores importantes como Carrillo, Peremilla, ahora Ezequiel, Guti, Marcone, Quique, ahora Antonio, tenemos centrales como Diego, Enzo, Pedro. Entonces, cuando hay bajas, también se presenta de que los otros compañeros puedan mostrar su buen fútbol y el aporte no solo fuera del terreno, sino dentro. Entonces, estamos contentos de que los otros compañeros también puedan participar y que puedan mostrar su nivel y en las condiciones en las cuales están ahora a esta altura de temporada. Pues ha llegado el momento, efectivamente, de los Raúl Guti, de demostrar su potencial, su calidad, de los Pedro Vigas o Diego González, de Barragán. Ha llegado el momento de los futbolistas que en los últimos tiempos estaban teniendo menos minutos y, bueno, pues de demostrar de lo que son capaces. Fíjate cómo ha cambiado la delantera del Elche, de titularísimos como Lucas Boyé y Lucas Pérez o Benedetto en la primera vuelta, pues ahora son Peremilla y Guido Carrillo, los que entonces, hace unos meses, eran el cuarto y el quinto delantero, ahora son los que están sacando la cara por el equipo y además haciéndolo francamente bien. Bueno, estas son las vueltas que también da el fútbol. Hablando de competencia, ¿qué le parece la competencia que le han fichado a Johan Mojica, Lucas Olaza? Bueno, todo lo que sea para sumar al equipo es importante, y con la llegada de Lucas, pues eso da calidad dentro del equipo y da variantes al míster también. Entonces, lo hemos recibido muy bien a nuestro nuevo compañero y esperemos poder aprovechar al máximo sus cualidades cuando le toque aportarlas dentro del terreno de juego. Yo muy feliz de la temporada que estoy haciendo. Gracias a Dios he venido cuidando mucho la salud y eso se ha notado dentro del terreno de juego en todo lo que vengo jugando y pues al final nosotros los jugadores, toda la plantilla está a disposición del beneficio del equipo. Entonces es importante la llegada de Lucas para las variantes que él tenga el míster y los rivales que se presenten, pero muy contentos de que haya competencia sana y que el compañero que ha llegado ahora, como uno, los otros dos jugadores, llegaron con muy buena energía, y eso es importante para nosotros. Un Mojica que reconocía que está muy contento con su rendimiento actual. Sí, gracias a Dios, pues ya llevo 9 años en Europa y en los equipos los cuales he pasado siempre he tenido pues muy buenas temporadas, entonces he tenido esa regularidad de mantenerme en el fútbol de alto nivel y ahora que estoy acá en Elche y lo estoy haciendo bien, siempre se puede hacer mejor el trabajo, entonces estoy con la mentalidad de ayudar al equipo de seguir estando concentrado en mi trabajo y siempre para beneficio obviamente del club al cual estoy prestando mi servicio. Entonces estoy muy feliz en Elche, me han tratado muy bien, tengo sintonía con el club, con la afición y con mis compañeros, entonces mi cabeza está en el Elche, en cumplir el objetivo que primeramente es ganar el viernes y luego ya de que nos beneficiemos todos como club, como ciudad, como equipo. Entonces, feliz por lo que vengo haciendo aquí en Elche y también pues la continuidad que tengo al nivel de club y de selección también. Y es que seguramente esta temporada, la pasada muy bien y esta todavía mejor, le está sirviendo para ser uno de los jugadores más destacados del equipo y para ser su auténtico trampolín y un escaparate para otros clubes. De hecho, según una empresa de inteligencia artificial, el internacional colombiano Johan Mojica es el quinto mejor lateral zurdo de las ligas europeas. Sí, gracias a Dios pues vengo haciendo un buen trabajo que siempre se puede hacer mejor, como dije anteriormente, pero son datos que presentan pues todo el trabajo que se hace en defensa, en ataque, los esfuerzos que se hacen a nivel de kilómetros, la continuidad y la regularidad a nivel de minutos. Entonces muy contento por hacer parte de los laterales que mejor lo vienen haciendo esta temporada acá en Europa, entonces espero poder continuar así, obviamente que todo sea en beneficio del equipo y también pues cuando tengo que estar en la selección que para mí pues es súper importante también. Importante para Johan Mojica seguir en la selección, donde es uno de los fijos indispensables, donde lo juega absolutamente todo, y eso a veces pues le ha costado cuando ha llegado, sobre todo en la primera ventana de selecciones, llegó fundido cuando jugó aquellos 3 partidos consecutivos, si no recuerdo mal, en el parón de octubre, y bueno, pues a partir de ahí le costó volver a recuperar su mejor versión. Sin embargo, ahora de esta última experiencia ha venido mejor. De hecho, nadie esperaba el partidazo que se expulsó frente al Alavés cuando solo había realizado un entrenamiento y supuestamente venía cansado de jugar esos 2 partidos, además perdidos contra Perú y Argentina en la clasificación para el Mundial de Qatar, además del viaje transoceánico. Bueno, pues hizo un grandísimo partido contra el Alavés, como el resto del equipo, pero quizás de él se esperaba menos porque podía llegar cansado. Una pausita y continuamos. Una visión es una idea o una imagen que formas en tu mente sobre el futuro que deseas. Somos más de 7.000 millones de personas en el mundo. ¿Crees que sería posible que todos tuviéramos la misma visión? No, claro que no. Imposible, ¿verdad? Nuevo Audi Q4 e-tron, 100% eléctrico. Hay visiones que lo cambian todo. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Tienes un nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Abierto todos los días del año para que no te falte de nada. Vende tu coche y obtén la mejor valoración. En Wolfscar Multimarca compramos tu coche con la mejor tasación. Con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Wolfscar Multimarca hace la mejor valoración por tu coche usado. Puedes tasar tu coche online en wolfscar.es o búscanos en nuestras instalaciones de Elche, Alicante y Orihuela. ¿Quieres vender esas joyas que ya no utilizas? Ernesto Joyero, compra-venta de oro al mejor precio. Y si pasado un tiempo quieres recuperarlas, lo podrás hacer al interés más bajo. Con la confianza de estar más de 20 años a tu lado. Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena, 117, Elche. Salón de juego Jackpot. Las salas que dan mucho juego. En Jackpot podrás disfrutar de todo el deporte en vivo y mucho más. En Elche tus salas de juego son Jackpot, tu mejor jugada. Aprovecha la quincena de descanso de Tiendas Anticrisis El Castor. Hasta el 19 de febrero, descuentos de hasta un 50%. Colchón Dreams, 49 euros. Colchón Viscolástico, 79. Y canapé, desde 119 euros. Pack de colchón, somier y almohada por solo 89 euros. Hasta el 19 de febrero, en Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Creviente 17 y en tiendasanticrisis.es. Tu sonrisa dice mucho de ti. Te da seguridad, te da confianza. La doctora Paola Zas te puede ayudar, porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sonrisas. Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la clínica dental doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en Elche en Punta, hablando de ese partidazo que vamos a vivir el próximo viernes desde las 8:30, aquí en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, como el pasado y como el que viene. Tres viernes consecutivos, el Elche juega a las 9 de la noche y además no son partidos cualquiera, sobre todo el de este viernes contra el Rayo, que para mí sigue siendo un rival directo, y más si ganas lo dejas solo a 2 puntos de diferencia o te quedas a 2 puntos de ellos. Y luego ni que decir tiene que el del viernes 25 de febrero en el Ciutat de Valencia frente a un Levante que tiene pie y medio casi los dos en segunda, pues también otro partido trampa, pero otro partido que hay que sumar de tres para conseguir esa permanencia tranquila. Por cierto, Mojica con ganas de enfrentarse al Tigre Falcao, compañero de selección. Y bueno, pues un partido especial también para él, porque hace 9 años su primera aventura en Europa fue precisamente con el Rayo Vallecano. Es siempre es bonito, pues tengo excelente relación con Falca y bueno, enfrentarme a él, enfrentarme al Rayo también es especial. Me trataron muy bien ahí, le tengo mucho cariño y aprecio al Rayo Vallecano. Fue el equipo que primero creyó en mí en Europa y enfrentarlos, pues siempre hay eso de ser un partido especial, ¿no? Entonces, contento por verme otra vez con el Tigre y también pues por enfrentarme al Rayo y esperemos ganarles. Aprovechar también para hacerle una invitación bastante especial a toda la ciudad de que el viernes pues es un día muy, muy importante para nosotros. Me refiero a que más allá de que nosotros tengamos que ganar, el esfuerzo de ustedes de venir en la noche y acompañarnos, lo valoramos mucho, entonces queremos de que el estadio esté lleno, como lo vienen haciendo últimamente, y aún más, entonces enviarles un abrazo fuerte a todo Elche. Pues no se cansa de repetirlo, Johan Mojica, y lo dice con la boca llena, estadio lleno, quiere un estadio lleno el viernes. Bueno, si no es lleno, ya nos gustaría, y a ellos también, que fueran pues más de los 13.000 habituales, ojalá fuesen 15.000, no te digo nada, ojalá fuesen 20.000, 25.000, y vamos increchendo, ¿no? Vamos subiendo ese número, pero muy importante sin duda el que los aficionados del Elche estén apoyando al equipo en ese partido, porque insisto, a pesar de la derrota frente al Sevilla, si cogemos ahora los últimos 5 partidos, el Elche sigue siendo de los mejores, solo superado por el Barcelona, que en los últimos 5 partidos ha sumado 11 puntos, Si cogemos los últimos 5 partidos, el Elche ha sumado 10 puntos. Es decir, que estaría como el segundo mejor, empatados así con Osasuna, Atleti y Bilbao y el Atlético de Madrid. Todos ellos han sacado los últimos 5 partidos 10 puntos. O sea que aún con la derrota, el Elche sigue siendo uno de los mejores de 2022. Es miércoles, es día de comparativa. Queremos saber cómo estaba el Elche el año pasado, en qué puntuación estaba el descenso, si este año va a hacer falta más o menos puntos para salvarse que el pasado. Hicieron falta 36 los que necesitó el Elche para salvarse, aunque con uno menos, 35 también nos hubiera servido, porque descendió el primero el Huesca con 34. Y lo vamos a hacer en la comparativa de los miércoles con José Antonio González. No abandones las buenas costumbres. Abrígate con Ciclo Sansano y a darle a los pedales. Ciclo Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici. Rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center, con taller multimarca. Síguenos en Facebook Ciclo Sansano y disfruta de grandes descuentos. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. La comparativa de cada miércoles con Ciclo Sansano. ¿Cómo estaba el Elche el año pasado? Que a estas alturas ya sería el Elche de Escribá, ¿no? Pues efectivamente, Paco. Justo en la jornada 24 debutó Fran Escribá en el banquillo, aunque como venimos explicando durante toda la temporada en la comparativa, nos hemos fijado en las jornadas, en el número de jornadas. Es decir, que siempre hemos ido comparando ya con esas dos derrotas en la jornada 1 y 2 ante el FC Club Barcelona y el Sevilla, que se recuperaron en meses más tarde, ya con el técnico valenciano en el banquillo franjiverde. Vamos a explicarlo todo detalladamente porque la distancia entre los dos equipos se ha reducido, sigue siendo positiva y amplia, pero la realidad es que el Elche del año pasado ha recortado 3 puntos al actual. La diferencia entre el Elche actual y el de la temporada pasada se ha visto reducida en 3 puntos porque el Elche de Francisco perdió el pasado viernes ante el Sevilla y el Elche ya de Fran Escribá debutó ante el Eibar en la jornada 24 y ganó por 1-0 gracias a un gol de Dani Calvo. Es decir, que el Elche actual se quedó sin puntuar y el del curso pasado tuvo los 3 puntos, de ahí que la diferencia haya pasado de 8, como comentábamos la semana pasada, a 5 puntos. Recordemos que con el triunfo en casa ante el Eibar, el Elche puso fin la campaña pasada a 16 jornadas sin ganar con Jorge Almirón. Aquel Elche se colocó con 21 puntos en 24 partidos y el Elche actual suma 26. Por otro lado, respecto a la comparativa entre la primera y la segunda vuelta, Paco, hay que decir que por primera vez el Elche ha empeorado un resultado, es decir, en la primera vuelta empató ante el Sevilla en el Martínez Valero y en la segunda perdió en el Sánchez Pizjuán. Por lo tanto, el Elche de Francisco lleva 8 puntos más que en la primera parte del campeonato. Además, en la zona roja de la tabla se siguen sumando menos puntos que la temporada pasada. Ahora mismo marca la salvación el Granada con 24 puntos y en descenso están a la vez 20 Cádiz 19 y el Levante colista con 11. Además, el Levante recupera esta tarde el partido aplazado ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. El año pasado a estas alturas marcaba la permanencia la Sociedad Deportiva Eibar con 21, es decir, 3 menos que el actual Granada, y la zona roja la componían Valladolid 21, uno más que el actual Alavés, Elche 21, que estaba penúltimo, con 2 puntos más que de los que tiene ahora el Cádiz, y la Sociedad Deportiva Huesca era colista con 19, con 8 puntos más que el actual Levante. Por lo tanto, si se sigue esta tendencia de puntuación y teniendo en cuenta que la temporada pasada la permanencia estuvo en los 36 puntos del Elche, aunque hizo falta, incluso podría haber hecho falta uno menos por esos 34 del Huesca, la salvación podría estar este curso en unos 35, Paco. Bueno, pues está claro que el año pasado no había a estas alturas ningún descolgado, porque el colista, has dicho que tenía 19. 19, sí. Ahora tenemos al Levante con 11 y salvo que hoy gane el Atlético de Madrid o empate, se va a quedar con 11, es decir que bueno, la sensación sigue dando de que con esos 35-34 puede estar la salvación y no va a variar mucho, a menos que bueno, las últimas jornadas los de abajo se desaten y empiecen a ganar partidos y a sumar puntos, que no suele ser lo habitual. Bueno, pues la comparativa, como siempre, cada miércoles con el Elche de la temporada pasada y con los guarismos que registraba el Elche en la misma categoría en Primera División. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Pues nosotros vamos a poner el punto final. Como siempre, ha sido un verdadero placer contar con vuestra asistencia, con vuestra presencia en este miércoles 16 de febrero. Mañana volvemos, mañana ya con Francisco, porque mañana Ya estamos de previa, el partido es el viernes, el entrenador habla el día antes o dos días antes, en este caso el día antes, así que mañana escucharemos al técnico blanquiverde hablando de ese partidazo frente al Rayo. Gracias, saludos y hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.